Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a Mindalia Televisión. Hoy hablamos de la comunicación interespecies, el vínculo que se crea entre animales y personas. Nos acompaña nuestra especialista del día de hoy, Mayurit Sin, para muchos de vosotros una gran conocida aquí en Mindalia y también en redes sociales. La recibimos ya en nuestras pantallas. Hola Mayur, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bien, por acá desde México. Así que compartiendo estos temas ahora acerca de la comunicación interespecie. Pues gracias por este encuentro. Mandamos ahí un saludo enorme a nuestra gente en México que está siempre súper presente aquí en Mindalia Televisión. Y bueno, nos encantaría conocer en comentarios vuestras experiencias, qué habéis vivido, cómo os habéis sentido respecto a ese vínculo interespecies, lo que habéis podido experimentar a lo largo de vuestra vida junto a vuestras mascotas o algunos animales que os hayan acompañado. Vamos a poner un poco en contexto, Mayurit Sin, a la gente que nos acompaña del vínculo interespecies, de esa comunicación que se puede crear entre una persona y ese lado animal de los seres. Sí, muchas veces se lo imaginan justamente como literalmente hablar. Yo les digo que más que imaginarse de, ay, sí, es que estoy hablando con un animalito, es más acerca de cómo conectamos desde las sensaciones, desde la empatía, la sensibilidad. Muchas veces le llamamos las claris, la clarisensibilidad, percibir más allá de lo que es propio, conectamos con nuestros animalitos o inclusive con otras personas. Siempre va a depender de cómo está nuestra energía, inclusive cómo vamos nosotros, pues sensibilizándonos. A final de cuentas, también podemos hacer este contacto, por ejemplo, con la madre tierra, con las plantas, la naturaleza, que pues muchos que tienen plantitas lo verán así de, ah, sí, es que yo conecto con la plantita, la rosa. Cada uno, digamos, que tiene su esencia, su personalidad, su conciencia, tal cual. Muchos hablan de esta alma colectiva, sí, de los animales, de las plantas, de la madre tierra. Pero cuando vamos profundizando, empezamos a encontrar, es como decir, ah, pues sí, es la conciencia de la humanidad, del planeta Tierra. Pero cada nación tiene una conciencia, cada persona tiene una conciencia. Y pues en nuestro caso, sí, la personalidad que tal cual demostramos. Quizá lo han visto en gatitos, perritos, que son los más cercanos, que decimos, ah, sí, se parece a mí. O tiene ciertas características, que es como el hermano, el cuñado, más sobre todo los que viven en casa. Sobre todo ahorita que estamos haciendo tantos cambios a nivel multidimensional, de cambiar a la siguiente dimensión a nivel de la Tierra, a nivel colectivo, ellos también lo van resintiendo en el aspecto de que hay mucha energía que empieza, una a salir justamente del plano interno de la Tierra y otro que viene desde afuera. Entonces hay mucho movimiento, hay muchos animalitos que inclusive lo van percibiendo y muchas veces se van enfermando. ¿Por qué? Porque los vínculos con los humanos, con la naturaleza, son tan profundos que ellos lo que buscan también es ayudar a que todo esté mucho más equilibrado. Entonces ahí los vínculos se vuelven mucho más profundos. Lo que me ha tocado ver en experiencias cuando daba sesiones justamente era pues que muchas veces el animalito tenía una bolita, un tumorcito y la persona años después también lo desarrollaba. No digo que en el 100% de las veces pase de esa forma, pero muchas veces sí nos están dando ahí, digamos, un aviso en cuanto a, bueno, empieza a cuidar de esta parte de el corazón, de los piecitos, de las articulaciones, de la espalda. Entonces hay muchas nociones. Yo justamente empecé en estos temas de Reiki y todo ello por mi perrito, porque en ese entonces él empezó con colitis nerviosa y sí iba al veterinario, sí, me decían es que es nerviosa porque estaban construyendo algo al lado los vecinos, entonces lo llevaba fuera de casa y todo lo que era posible a la guardería, ¿no? Entonces ya de ahí empecé a buscar otras alternativas y justamente llegué a Reiki, de ahí yo empiezo a enseñar Reiki, a aprender y luego a enseñar. Pero ahí justamente me fueron guiando, me fueron enseñando a que los animalitos justamente asumen muchas de las responsabilidades de alguna forma de sus humanos, porque el vínculo es tan profundo que ellos dicen, no, pues yo mejor lo absorbo, lo tomo a que le pase a otros. Lo fui viendo inclusive en una ocasión en el 2017, acá en la Ciudad de México hubo un terremoto, en septiembre justamente. Yo estaba fuera del país, porque no del país, de la Ciudad de México en Palenque, porque pues, así nos habían guiado a hacer un retiro. Y cuando regresamos, la ciudad estaba, se sentía el caos, los mentalismos, todo el miedo. Para los que no lo han percibido, es un poco difícil de imaginar. Es como cuando entramos a un lugar, una plaza, un mercado, un lugar donde hay mucha gente, se oye mucho ruido físico y a veces también decimos, ay, es que salí todavía como que lo traigo en la cabeza, algo así es esa percepción. Entonces nos llega tanta información que decimos, ¿y ahora cómo le hacemos, no? Entonces es ir haciendo otra vez esta paz. En esa ocasión dijimos, bueno, vamos a hacer servicio para animalitos y nos fuimos a hacer en Parque México, que está acá en la Ciudad de México, un parque grandecito, donde hay muchos perritos. Dijimos, ah, bueno, te damos mensaje de tu animalito. Y ahí justamente fue una experiencia, la verdad, bastante enriquecedora. Fue totalmente abierto. Y veía mucho en los animalitos que decían, no, es que yo no puedo soltar este dolor, ya no digamos la enfermedad, el malestar, o sea, porque qué tal que le regresa a mi dueño, ¿no? Porque ya lo traían así, o sea, internamente sabían que le estaban ayudando, le decía, es que ayúdate a ti y ayudas a tu dueño, decía, no, es que si yo lo suelto, le va a volver este malestar a mi dueño, prefiero tenerlo yo a que lo tenga el otro, dice, ¡ay, oh, tan lindo! Entonces ya de ahí fuimos platicando, bueno, iba platicando con ellos, los ayudaba con Reiki, y en la medida de lo posible, pues iban ahí liberando. Pero el vínculo es bien fuerte, hay muchas personas que me dicen, no, May, es que si fuera por mí, yo no lo trabajaría, pero me estás diciendo que lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy negando, dejando de trabajar, está afectando a mi animalito, ah, bueno, por él sí lo hago, ¿no? Entonces, también se ve reflejado en niños, por ejemplo, pero bueno, hablando de la comunicación interespecie, para aquellos que no lo tienen desarrollado, igual y si lo tienen, pero dicen, no, yo creo que me lo estoy imaginando, ahí lo que podemos ir haciendo es ir sensibilizando, yo les recomendaré ahí la meditación, el silencio, para que ustedes mismos lo vayan reconociendo y recontactando otra vez con esa parte interior, esa conciencia que nos dice qué es lo que está pasando en el afuera. Pero ese vínculo es bien fuerte energéticamente, ellos también tienen chakras, también tienen los meridianos. Sí se puede ir trabajando con Reiki, con curación energética, pero cuando nosotros empezamos a decir, ah, bueno, ya soy más consciente de mis pensamientos, de mis emociones, cómo llego del trabajo, llego estresado. Muchos dicen, ah, es que llego y con mi perrito y lo abrazo ya me siento mejor. Les digo, sí, pero también hay que tener esa responsabilidad con ellos, ¿no? No se trata de, ah, bueno, yo ya estoy mejor, pero ¿cómo está nuestro animalito? ¿Cómo lo dejamos? Pues está en paz, ¿cómo está nuestro animalito? Y pues también hay que irlo cuidando, porque si no pasan un montón de cosas. Insisto, no es toda nuestra responsabilidad, pero sí. Así que cuidar lo que nos corresponde. Ellos también traen una misión de vida que muchas veces está ligada a nuestra misión de vida. O sea, bueno, mi perrito me decía mucho, yo te conocí en otra encarnación porque pues tú me ayudaste, entonces en esta vida vine a ayudarte a recordar. Y sí, me ayudó por bastante tiempo a recordar, ahorita ya trascendió. Pero la verdad es que justamente ahí vi con curación energética, fui extendiéndole inclusive el tiempo. Yo sentía su energía vital cada vez más bajita y decía, bueno, un día de esto ya se me va a ir, ¿no? Y así pasaron 2 años, dije, no, sí fue una extensión, pero pues cuestión que él quiso justamente estar presente y seguir trabajando. La cuestión está en qué es lo que nosotros les queremos dar a nuestros animalitos desde justamente el amor incondicional, o es como, ay, bueno, ahí está y me ayuda y pues ya el que se haga bolas con lo suyo. Por ejemplo, hay diferencias inclusive entre especies. Los gatos tienen una misión de vida que ya de suyo es mucho más ligada a la energía. Por eso inclusive en la historia se ve, ¿no? Que nos ayudan, pues pasa mucho en las películas, con las brujas. Brujas más como mujeres sabias, inclusive que ayudaban a otros, ¿no? Para no estereotipar o no ponerlo como hacia lo negativo. Justamente habla de cómo es que hay acompañantes, hay guías, hay guardianes. Sí pueden ser nuestros animales, perros, gatos, más chiquitos también los animales. Inclusive se habla de que pueden ir creciendo los animales de poder. Entonces, los animales siempre han estado presentes. La cuestión es que nosotros muchas veces nos hemos metido tanto a nosotros, a nuestra vida, que los dejamos por allá y decimos, bueno, ellos son perros, son gatos, los perros, inclusive había un tiempo que estaban mucho en la azotea, afortunadamente ahora ya hay otra visión, pero siempre también recordar esa parte, que es mantener el equilibrio entre, pues que siguen siendo perros, siguen siendo gatos, porque luego pasan hacia el otro extremo, ¿no? Y me pasó con un perrito justamente en esta serie de canalizaciones. El perrito era un chihuahua y ellos tenían como cinco perros en casa y pues todos andaban por ahí. El perrito chihuahua pues era el nuevo, entonces siempre lo andaban cargando y cuando le tocaba estar solo con todos los demás, pues no lo aceptaban. Porque decía, pues es que no me están dejando, me tienen que dejar ser perro porque me tienen tan agarrado, tan sostenido, tan cuidado que cuando me dejan solito, pues ya no me adapto, ya no puedo. Se me tienen que dejar ser perro. Entonces siempre hay que encontrar ese equilibrio entre, ok, sí los cuidamos, sí los procuramos, pero pues también recordar que tienen su propia naturaleza y eso también es parte de darles amor, de mantener este vínculo de comunicación. Pueden ser diferentes maneras de comunicación, desde sí, la parte visual, de, ay, pues yo ya sé cómo se comporta mi animalito, la colita, cómo está, algo hizo porque trae la colita entre las patas, ¿no? Trae culpa ahí. Entonces siempre hay que estar ahí visualizando internamente o tal cual viendo, escuchando, pues tal cual, si llora, si ladra, qué es lo que pasa. Ellos son tan perceptivos que muchas veces también le está ladrando a la nada ahí en el patio. Digo, realmente es la nada. Digo, siempre es el mismo espacio, se mueve. No, sí, a veces se mueve. No, siempre es el mismo espacio. Entonces ahí ya vemos que, pues, muy probablemente esté siguiendo a alguien que haya un ser desencarnado, un elemental. O un ángel inclusive los llegan a percibir. Pero la cuestión es esa, ¿no? ¿Cómo está la energía y qué es lo que ellos están percibiendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y si los dejamos así, muchas veces ellos se ven afectados. Ahorita están siendo muy sensibilizados e inclusive las patitas son muy receptivas, todos son muy receptivos ellos. Por lo que hay que ir cuidando cómo es que nosotros nos relacionamos, cómo está nuestra energía inclusive, pues antes de entrar a la casa o antes de tocarlo, pues lávense las manos también, con la intención sobre todo de liberar la energía contaminada de todo el día, más allá de, ay, pues ellos están acostumbrados a los gérmenes, sí, no me refiero a lo físico, sino a lo energético. De bueno, ¿cómo puedo procurarme a mí para que el vínculo con mi animalito esté más cuidado y sea más fortalecido? Les decía que gatos y perros son diferentes en cuanto a misiones de vida. Gatos tienen esta capacidad de equilibrar, de manifestar, de transmutar más la energía, mucho más que los perritos. Los perritos tienden a absorber mucho la energía y no saben cómo transmutarla, cómo liberarla. Transmutarla, hablando de pasarlo de lo negativo a lo positivo. Inclusive hay quienes les ayuda a los cuarzos, hay quienes les ayuda el baño de sol. Entonces hay que encontrar la manera de cada uno de ellos de cómo empiezan a fortalecerse nuevamente para reequilibrar todas las energías y que no les esté ahí causando ningún daño y al contrario, nosotros podamos hacer esta comunicación y sea una armonía, porque cada vez las familias son los perrijos, ¿no? Entonces hay que ir hacia cómo vamos equilibrando todo este proceso. Gracias, Mayuritsin. Bueno, la verdad es que a día de hoy hay muchas personas que no contemplan su vida, ¿no? Sin su mascota es un miembro más de la familia. Yo recuerdo antiguamente cuando éramos más pequeñas, veníamos comentando que somos más o menos de la misma generación, que veíamos a los animales como una parte, vamos a llamar, inferior, ¿no? Es decir, estaba la familia y luego estaba la mascota, era parte también, pero no era un hijo más, ¿no? Y a día de hoy hay muchísimas personas que incluso, ¿no?, anteponen a su animal a otras muchas cosas de su vida, pues como lo harían con su propio hijo, su propia hija, y eso es fantástico, ¿no? Por suerte también Hay cosas que favorecen, por ejemplo, aquí en España ya tenemos ley de protección contra el maltrato animal, entonces ahí eso es maravilloso, ¿no? Que podamos ir evolucionando, avanzando al mismo nivel que nuestro vínculo relacional con los animales, pues también se va afianzando y va avanzando y evolucionando con nosotros. Así que te agradecemos muchísimo que nos traigas este súper tema, también por las experiencias que nos has compartido. Y a mí me gustaría que nos compartieses la experiencia más impactante para ti, que, digamos, de alguna forma más te haya resonado, más te haya chocado, ¿no? Al poder vivirla, de decir, wow, no puedo creerme que esto sea cierto y que la enseñanza, el aprendizaje que está trayendo este animal a esta persona, incluso a mí misma, esté sucediendo de esta forma. Sí, la verdad es que cada vivencia es fuerte. Justamente es de esta parte de cuando estábamos en Parque México, era un chavo, bueno, sí, un joven, y su perrito más medianito. Me decía que, bueno, perrita, que ella era adoptada. Así es que la adopté, pues ya tenía un tiempecito. Y cuando empecé a canalizar con ella, digo, es que. Digo, está muy triste. Digo, pero está triste por ti. Dice que hay muchas cosas que emotivamente le han sucedido en la vida que no ha podido liberar, sanar, equilibrar, como entender, ¿no? Y que ella quisiera ayudarte a ti a soltar todo eso. Digo, pero lo tiene tan agarrado que no quiere. Como ella estar bien, porque ya estaba de la misma forma. Y ya poco a poco, conforme fuimos platicando, ya me dijo justamente, digo, es que es como si trajera una pena muy fuerte. Dijo, es que yo estaba así, pero cuando llegó ella, me ayudó tanto que ya lo liberé. Él trae un proceso de cáncer. Me decía, es que justamente cuando ella llega, yo ya estaba saliendo de ahí. Sí, pero justamente ella se, me dijeron los veterinarios cuando la llevó a revisión, que ella traía cáncer. Dije, qué curioso, ¿no? Generalmente a ellos les da antes y a los humanos después. Y de alguna manera había esta resonancia. Le digo, sí, lo he visto mucho. Personas que incluso me dicen, es que es chistoso que hasta tomamos la misma medicina casi, casi, ¿no? De perros y humanos. Digo, no es curioso. Le digo, es la ley de resonancia y justamente que pues se van atrayendo. Entonces, esta perrita, la verdad es que es súper noble. Decía, no, es que yo quiero que él viva más. Decía, pero es que tú también te puedes. Le digo, si él ya está saliendo, tú también puedes salir. Me decía, no, yo sé que si yo salgo, él va a regresar. Y ella decía, no, yo prefiero irme a que él se vuelva a enfermar. Y decía, no, puede ser diferente. No la pude sacar de ahí. Dije, ay, chiquita. Pero sí, la verdad es que ese caso sí es fuerte. Digo, ay, no, digo, no me gusta que, pues no poder ir más allá. Decía, ay, es que. Ojalá fuera diferente, pero pues no, ellos sí son como muy, muy lindos, muy emotivos. Y yo digo, ay, es que como somos los humanos, ¿no? Con nuestros procesos. La verdad es que él sí, súper consciente de su proceso, decía, es que ya sé a lo que se refiere, o sea, sí sé qué proceso es el que no he podido cerrar. Había tenido un proceso de cierre de pareja que pues no había terminado bien. Digo, ah, con razón decía de la tristeza. Sí, he tenido muchas tristezas. La cuestión es que ha estado como muy, muy compleja la situación. Le dije, no, pues sí. Pero pues ya estaba él trabajando y le decía, pues convéncela de que sí puede salir, que tú ya estás saliendo, que pueden salir los dos. Me decía, lo voy a trabajar. Dice, pero sí, muchas cosas. No me hablaba mucho él, hay personas que son más abiertas, y es que pasa y no sé qué. Él no me quiso decir mucho, pero cuando le empecé a explicar lo que sentía, ella me dice, es que increíble cómo ella siente lo mismo que yo siento. Le digo, ajá. Digo, entonces cuando lo resuelves tú le ayudas a ella. Dice, ay, muchas gracias, ¿no? Digo, esa clase de cosas, digo, ah, qué bonito. Hacer conciencia, ayudar a hacer conciencia a otras personas de que trabajando en sí mismos podemos ayudar el entorno, como dice, ¿no? Cambias tú, cambia el mundo. No, como en esta parte de perfeccionismo, de a todo va a ser color de rosa, pero si hay una transformación interna, porque pues todos somos uno a final de cuentas, ¿no? Somos parte del Big Bang, que es una misma partícula que cuando cambia de un lado, cuando se enciende la chispa de un lado, se enciende del otro lado, decimos, ah, todo esto es lo que tiene valor para mí, ¿no? Pero pues mucho desde el corazón, y así de. Ah. Y una otra perrita casi en la misma línea, ¿no? Así de papás separados decían. Y decían, pues que estamos juntos nada más por la perrita. Y yo, y la perrita decía, no, ya déjenme, yo ya acabé, yo ya me voy. Y decía, ay, qué fuerza, ¿no? O sea, a mí me movía más y decía, qué fuerza de ella para decir, yo ya acabé, yo ya cumplí, yo ya me voy, yo ya les ayudé, yo ya me voy. Y decía, oh, tan lindo. Ay, pero sí, la verdad es que es justamente eso lo que voy trabajando y me da a mí la sensibilidad. Pero es eso, ¿no? Cómo es que ellos empiezan a, pues, a enseñarnos muchas cosas. Qué bonito, Mayer, sí, qué bonito ver cómo te lleva el recuerdo hasta las lágrimas, ¿no? Y realmente es algo tan especial. Yo tengo que confesarte que siento una conexión tan bonita con los animales que incluso teniendo un mal día, si me cruzo con cualquier animal, con un perrito, un gatito, ya de repente me hace sonreír. O si me aparece en una red social un vídeo de algún animal, ya es como que me cambia la energía, me cambia la vibración. Así que son maravillosos y tú maravillosa también por poder conectarte con esa magia de luz de ellos y poder ayudar también a personas a que puedan ayudar en esa conexión. Me gustaría pedirte para finalizar y antes de que nos despidamos, un pequeñito ejercicio, si te parece, para mejorar esa conexión, ese vínculo entre especies que podamos compartir. Sí, claro. Inclusive podríamos hacer una brevísima meditación. Digo, yo los voy guiando en cualquier momento, no me quedo callada. Pero sí, porque necesitamos hacer silencio ante todo esto. Digo, sí, luego entonces, pónganse en un lugar cómodo, recto, espalda recta, no se acuesten, pies en el suelo, no me crucen manos, pies, piernas, brazos, cierren los ojos, concéntrense en su respiración, enfóquense en el aquí y en el ahora, y pedimos la guía, la protección de lo que, con quien cada uno conecte, los seres de luz divina, amor incondicional, arcángeles, con quien cada uno conecte, la luz verde de la curación energética, y vamos purificando. Imagínense que recibimos una lluvia de color verde esmeralda, purificando cada uno de nuestros chakras, nuestros canales. Y permitiendo que haya cambio, haya silencio, dejando ir cualquier idea, juicio, miedo, estrés. Imagínense que lo llevan hacia una esfera de fuego violeta, como si fueran una aspiradora que lo va llevando para allá. Ahora imagínense que están en un lugar verde, en un bosque, un lugar que les guste, llenos de una energía, de amor, de equilibrio. Y a su lado tienen a su animalito, este presente, este vivo, que haya trascendido. Y lo pueden sentir, pueden acercarse a él, lo pueden abrazar, pueden mirarlo, hablarle. Y ábranse, como si pudieran hablar con él. Y ábranse a recibir el mensaje a través de imágenes, sensaciones. Quizás sean sensaciones en su propio cuerpo, imágenes como un sueño. O quizás solamente silencio, recuerdos. Solamente hagan atención, pongan la atención y pidan que si no les llega ahorita, les llegue el mensaje, pregúntenle algo a su animalito. Si están bien, si requieren algo, cómo los pueden ayudar, algo que quieran saber. ¿Cuál es su misión de vida con ustedes? Y que, imagínense la pantalla, si aparece ahí, si no, que aparezca en el momento que lo requieran, a través de películas, música, sueños, la radio, a través de otras personas. Sabiendo que todo está bien. Y cuando estén listos, Agradézcanle a su animalito, a sus animalitos, quizá de diferentes momentos de la vida, actual, anterior, sabiendo que en algún momento quizá nos volvamos a encontrar, justamente cuando nos ayuden a pasar, cuando dejemos el cuerpo físico. No, desde la parte etérica, si es un vínculo que tienen que curar, equilibrar. Pídanles perdón, corten, liberen, déjenlo seguir su camino. En paz, en amor, en conciencia. Y poco a poco visualicen cómo se van alejando, pero siempre el lazo amoroso está con ustedes, la conexión amorosa. Sientan su cuerpo, cómo están en paz, están más libres, están más tranquilos. Y su animalito también. Y poco a poco agradecemos a todos los que nos acompañaron y vamos regresando al aquí y a la hora, sintiendo desde los pies, las piernas, la espalda, la cabeza, tomando otras respiraciones profundas con la intención de regresar al aquí y a la hora, y cuando estén listos pueden abrir los ojos. Bueno, Mayuritsin, pues yo sin querer romper mucho este aura tan bonita que has creado aquí en la meditación para conectar con el vínculo interespecies, quiero agradecerte de verdad que hayas vuelto a nuestro canal en 2024, te echábamos de menos y aquí estaremos siempre dispuestos a recibirte cuando gustes y cuando quieras. Como decía, ahí mandamos un saludo enorme hasta México para que pues toda la energía, ¿no?, que ellos nos dan desde el otro lado del mundo prácticamente vaya de vuelta hacia allí. Y bueno, me encantaría, lo voy a poner por aquí por pantalla, me encantaría que aquí en comentarios dejemos este emoji de perrito para mover la energía animal y el vínculo interespecies si han llegado hasta el final aquí con nosotras. Yo te voy a dejar que seas tú quien pueda cerrar el encuentro y te mando un abrazo enorme. Gracias, gracias. Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias por el espacio. Acá estamos. Y pues yo soy Mayuritsin. Me encuentran en las redes sociales y pues estamos ahí en contacto. Si les interesa conocer más acerca de estos temas, pues ya estaremos quizá por acá o en las redes. Pero siempre recuerden, la conexión con nuestros animalitos está presente, hagamos lo que hagamos, entonces pues hay que ser conscientes en todo ello. Y yo sé que los quieren mucho, entonces hay que ponerles esa atención, dejarlos ser animalitos y sobre todo dense la oportunidad de percibirlos más allá y van a ver las grandes sorpresas que nos tienen como grandes maestros en todo este camino de espiritualidad. Yo soy Mayuritsin, compartiendo en amor y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias, Mindalia, muchas gracias, Elina, Laura, y pues nos estamos viendo.